La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Con estos sonidos de jazz de Rusia, les damos la bienvenida en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con gusto en esta que es la primera noche del verano. Estamos en la primera noche del verano, en el día 21 de junio del año 2018. Hoy el verano llegó a las 5 de la mañana con 7 minutos. Y estamos ya transitando a otra estación de nuestro planeta, cuando menos en el hemisferio norte. Y estamos también llegando a la mitad del año 2018. Nos saludamos a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, en la capital de la entidad veracruzana, aquí en el mero corazón. Aquí estamos, aquí donde se encuentra esta casona donde habita la emisora universitaria. Estamos escuchando al principio esta agrupación de jazz de Rusia. También se toca jazz en Rusia, y muy buen jazz. Y es Alexander Rajbov es el jazzista que escuchamos. Él es de Estonia. Y esta grabación, que se llama Diálogos, se hizo en 1983. Todavía existía la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, cuando estaba aquí Alexander Rajbov haciendo sus grabaciones, que tenían cierta influencia, fíjense lo que son las cosas, tenían influencia de Cuba. Los cubanos pues tenían mucha, como sabemos, tienen una parte importante de su vida impregnada de música. Y entonces había mucha relación entre Cuba y Rusia, la Unión Soviética. Y Síntesis, una de las agrupaciones cubanas importantes, grabó precisamente con Alexander Rajbov. Estábamos escuchando Diálogos, ¿no? Pero se llama Diálogos entre Alexander Rajbov y Síntesis. Pues es lo que estábamos escuchando hoy, recordando la música de Rusia, que regularmente no conocemos, ¿no? La música que no oímos regularmente, pero ahí están, son grandes productores, grandes músicos, y es música hasta cierto punto contemporánea, aunque la grabación es de 1983. Bueno, qué tormenta el día de hoy. Ayer había llovido muy fuerte aquí en Jalapa, hoy creo que llovió un poco más de fuerte que ayer, ¿eh? Vaya tormenta la que cayó, sobre todo del centro hacia el sureste de la ciudad de Jalapa. Fue realmente impresionante. De repente cae tanta agua que se ve como una cortina que no deja ver más allá de 5 metros, ¿no? Y en algunos lugares cayó granizadas y en algunas zonas se inundó. Estuvo inundado. Por fortuna aquí Jalapa pues está de bajadita, ¿no? Y se va el agua hasta cierto punto rápido, ¿no? Y sí se llegan a inundar algunas partes, pero se empieza a desalojar poco a poco. Pero sí hubo afectaciones bastante fuertes, que forma parte de esta onda tropical número 6 que surge por estas zonas, ¿no? Que está pasando por estas zonas y lo que ocasiona estas tormentas que han caído bastante severas. Y así como vimos aquí que llovió aquí en Jalapa, sí ha llovido de repente en Guadalajara, en Ciudad de México, en Aguascalientes, en Guanajuato, y crean inundaciones bastante fuertes. Como ya son territorios que son prácticamente planos, pues tarda un poco más en desalojar el agua. Aquí, como les digo, pues estamos de bajadita y se va rápido. Pero hubo algunas afectaciones aquí en Xalapa este día. Hubo, pues, incluso algunos árboles que cayeron. El más espectacular fue ahí en la calle de Niños Héroes, donde un árbol le cayó a un taxi. Por fortuna, no hubo ningún herido, no hubo heridos, no llevaba pasaje. El taxista dice que se orilló por la granizada, se paró por eso y le cae un árbol, ¿no? Eso sí que, aunque uno no quiera, cuando le toca, pues le toca, ¿no? Pero por fortuna no hubo lesionados ni mucho menos cosas que lamentar, más que la pérdida del automóvil, ¿no? Porque pues a la mitad le cayó el árbol. Allá en Niños Héroes hubo también afectaciones, inundaciones en Lázaro Cárdenas, en Américas, en Arcosur, en Repsamen, en algunas zonas, ¿no? De aquí en Lázaro Cárdenas, cerca de las calles Hernández y Hernández. En fin, de repente los automóviles necesitan convertirse en lanchas para poder pasar. Pero así estuvo la situación esta tarde, aproximadamente entre las 3:30 y 4:30. Empezó a llover un poco antes de las 4, pero ya había algunos indicios de que así llovería. Pero sí, digamos que fueron como 20 minutos intensísimos de lluvia aquí en Xalapa. Y en otras regiones, pues también va lloviendo aquí en el estado de Veracruz. Y bueno, pues hay que cuidarse, ¿no? Hay que tomar precauciones ante estas circunstancias. Esta semana platicábamos de una aportación que hace la UNAM a través de ingeniería, que tiene detectores de tormentas, ¿no? Que ya están, así como existen alertas sísmicas, estas alertas de tormentas pueden funcionar para tomar la precaución necesaria cuando viene tormentas como las de hoy, ¿no? Y evitar que pues existan mayores pérdidas o tomar todas las precauciones necesarias. Eso ya lo está implementando la UNAM y está empezando a trabajar en la Ciudad de México para que existan. Digo, aquí también en Xalapa valía la pena que hubiera, ¿no? Porque pues lo podemos ver, no, bueno, solamente en Xalapa, sino también en otras partes del estado de Veracruz, donde caen tormentas bastante severas, ¿no? Bueno, pues así las cosas en este día que va iniciando el verano. Y por cierto, también le damos la bienvenida a todos aquellos jóvenes que presentaron su examen y que ya son de la Universidad Veracruzana, que ingresaron, van a ingresar ya para el próximo semestre, fueron aprobados a través de su examen de admisión. Y pues bienvenidos a todos aquellos que van a formar parte de esta gran comunidad universitaria. Y desde al día de ayer, a la 1:00 p.m, ya salió la lista, salió los resultados del examen de ingreso a licenciatura y de técnico superior universitario. Y pues ahora podemos ver a través de las redes sociales, los que quedan, pues lo dicen con mucho júbilo, evidentemente. Lo describen a través de Facebook, a través de Twitter, Instagram, pero ya ahí están ya los resultados para ingresar a la Universidad Veracruzana desde ayer, desde la 1:00 p.m. Y bueno, pues siempre estará el pendiente de cómo hacerle para los que no ingresan a la universidad. ¿Qué van a hacer, no? ¿Qué tienen que hacer? Pues una opción es, primero, esperar la lista de corrimiento, que sí es algo que algunos se benefician con esa lista. Digamos, no son muchos espacios, pero hay una cierta esperanza. Y la otra, pues esperarse al otro semestre. Ya también López Obrador, en sus campañas, menciona que todos van a entrar a la universidad. Ahí sí no sé cómo le van a hacer, ¿no? ¿Cómo van? ¿Cuántas universidades tendrían que hacer? ¿Cuántos espacios? Créanme que no es tan fácil, ¿eh? De repente decirle a la Universidad Veracruzana, a ver, todos van a entrar, pues, ¿dónde los ubican? ¿Cómo se acomodan? ¿Cuántos maestros se necesita para atender a tantos jóvenes? O sea, tiene que haber una planeación necesaria para todo ello, y por eso el acceso a la universidad es hasta cierto punto restringido a través del examen de ingreso a licenciatura. Y pues también habría que pensar sobre la calidad educativa, ¿no? Eso es también algo muy importante, porque no porque todos estén y en forma masiva ingresen a las clases quiere decir que vaya a haber buena educación. O sea, son planteamientos que hay que tomar siempre muy en cuenta, y sobre todo para tener una mejor formación de los universitarios, de todos los universitarios que ingresan a, en este caso particular, a nuestra comunidad. Pero bienvenidos a todos ellos, bienvenidos a los que van a estar ya a partir de agosto como estudiantes de la Universidad Veracruzana. Y bueno, pues vamos allá a la información que tenemos esta noche de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos qué egresados de nuestra casa de estudios participaron en el Festival de Cannes. La etnografía es una herramienta veraz para entender la migración, dicen especialistas. El Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana realizará el segundo coloquio de la maestría en estudios de género. Desarrollan en la UNAM el hidrogel para cicatrices, que es eficiente y de bajo costo. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta mañana Crisol de Sonidos. Matiné primaveral con flauta y cuerdas, esto será el 24 de junio en la sala anexa Tlacna. Y del plato a la boca es la exposición colectiva de cerámica que se presenta en el Museo de Antropología de Jalapa. Y aquí en el estudio platicaremos con Alberto Córdoba, quien hablará del show del tío Tlacuache. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, pues fíjense que jóvenes egresados de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana participaron por segunda ocasión con un cortometraje dentro del programa de actividades del Festival de Cine de Cannes en Francia, en la categoría de Short Film Corner 2018, donde se exhiben cortos de todas partes del mundo. Los veracruzanos presentaron Demasiado Joven, obra que retrata la violencia imperante en México desde una perspectiva distinta. Al comentar al respecto del origen de esta pieza, Javier Aguirre Cotulén, que le mandamos saludos, también colabora en Televisión Universitaria, él es director, guionista y compositor de la banda sonora, compartió que en el año 2015, cuando llevó el cortometraje Génesis a participar dentro de la misma categoría, percibió un olor putrefacto mientras caminaba cerca de un terreno baldío. A esta imagen se sumó mostrar el entorno de la violencia, tomando en cuenta el contexto social inmediato. La idea se fue transformando hasta quedar en la historia de un niño cuyo padre trabaja con el crimen organizado y manda a su hijo a un rancho donde se llevan a cabo estas acciones, es decir, la desaparición de personas. El cortometraje narra un día en la vida de este niño en el que descubre cuál es el trabajo de su papá. Imagínense además qué impacto, ¿no? Eso dice el realizador de ese corto, que es Javier Aguirre Cotulén. Desarrolló el guión durante un tiempo y se reunió con el equipo que realizó este corto, en un corto anterior que ya habían hecho, al que se sumaron nuevos integrantes y comenzaron a planear la grabación, considerando las locaciones y los tiempos libres que tenían cada uno de los que participaron en ese corto. Así, en agosto del año 2016 inició el rodaje en los lugares elegidos de la región de Las Vigas y al finalizar siguió la postproducción, que abarcó 6 meses. Vamos a escuchar la presentación de este corto que se presentó allá en Cannes y se llama Demasiado Joven. La musicalización es de Javier Aguirre Cotulén, que es director y guionista de este corto que se llama Demasiado Joven. Bueno, como podemos escuchar, su música es especialmente hecha para este tema tan complicado, donde nos comenta que el corto Demasiado Joven trata la historia de un niño que descubre a qué se dedica su papá, O sea que es parte del crimen organizado, imagínense nada más, es un, al ser un impacto fuerte. Bueno, Armando Pérez Galicia Pugliese, que es asistente de dirección y editor, recalcó que algo importante sobre el cortometraje y la historia es la manera en que la quisimos contarla, no caer en la clásica narración de eventos relacionados con el crimen organizado, sino enfocarse en lo que sucede después y cómo impacta en la cuestión personal y la cuestión familiar, cómo este niño se ve envuelto en este mundo a partir de su padre y su relación familiar. Él se encuentra atrapado en esta situación y no puede escapar. La historia trata de hacer énfasis en eso, cómo se vive la experiencia. Más allá de hablar de la violencia o de los asesinatos, nos está hablando de un niño que se enfrenta de manera directa, de manera cruda a un suceso y no tiene opción. Al plantear esta historia, creemos que se generan más preguntas sobre el personaje y se empiezan a inmiscuir en lo personal. Creo que es lo esencial, sobre todo por lo que estamos viviendo. Intentamos presentar un punto de vista empático por las personas que no tienen una salida en este mundo, dijo precisamente el realizador de este corto, que se llama Javier Aguirre Cotuleng. Por su parte, Jenny Camacho Báez, productora y directora de arte, reconoció el espíritu de trabajo en equipo que se fue gestando durante la grabación. De hecho, tuvimos que improvisar un retén en la carretera. Entre todos cooperamos para llenar los costales y ponerlos en el lapso de una hora, comenzando en la madrugada. Pues vaya, se arriesgan en hacer también ese tipo de filmaciones. Recordó el equipo que toda la producción estaba preocupada porque, a pesar de haber enviado la solicitud oficial a la Secretaría de Turismo Estatal para instalar este retén falso, al día de la grabación no tenían la respuesta oficial y podían detenerlos por un delito federal, evidentemente, por obstruir las vías de comunicación, y más como un retén, imagínense nada más. Aunque fue una filmación, pero pues mientras que se entera uno que es una filmación, pues bueno, pudieron haber tenido problemas. Pero es parte de la anécdota de esta grabación del corto Demasiado Joven. Justo el 17 de mayo, a las 4:30, el corto Demasiado Joven se exhibió en la sala del Short Film Corner, allá en Cannes, en Francia, logrando un contacto con el público que se acercó al director para compartir sus dudas y comentarios. Al día de hoy, los jóvenes buscan exhibir la obra en la entidad, aquí en Veracruz, y a nivel nacional están gestionando actualmente espacios en el puerto de Veracruz y en Boca del Río, aunque les gustaría incluir Jalapa y otras ciudades. El corto se puede ver a través de YouTube. Ustedes lo buscan como Demasiado Joven, y ahí van a poder ver el corto que hicieron estos egresados de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Son las 20:21. Ahora les comentamos que el fenómeno de la migración que ocurre en la frontera de México con Estados Unidos tiene muchas modalidades, las cuales es posible conocer a través de la etnografía. Eso lo comentó Sergio Sánchez Díaz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, Ciudad de México, que estuvo precisamente aquí en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Con la conferencia Etnografía, Estudios del Trabajo en Tiempos Violentos, el académico participó dentro del seminario permanente interinstitucional Repensar la Etnografía, Reflexiones Epistemológicas y Metodológicas sobre el Quehacer en el Trabajo de Campo, que organiza el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales en colaboración con el CIESAS Golfo y la representación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, Sergio Sánchez Díaz presentó parte de los resultados de un trabajo de investigación efectuado de 2013 a 2015, en el cual se aplicó un estudio comparativo entre las poblaciones de Ciudad Juárez en Chihuahua y El Paso, Texas, en los Estados Unidos. En su vertiente, dice el investigador Sánchez Díaz, participó con un equipo de académicos de la Universidad de California en Los Ángeles, que entrevistó a 30 personas y aplicó diversos tests o diversas pruebas provenientes de la psicología social para dimensionar su situación migratoria en un contexto de violencia. No, vivir la situación de la frontera México-Estados Unidos es realmente algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Es una exploración de las percepciones, de los sentimientos de migrantes en Ciudad Juárez durante los últimos años, y se hace a partir de un financiamiento de la Universidad de California en Los Ángeles, que estudia la salud de los migrantes. Se entrevistó sobre todo a mexicanos, que más que migrantes son desplazados. Se habla de migraciones, pero estas son muy diversas, tienen muchas modalidades y el concepto se queda corto. El hambre, la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia son las causas de sus desplazamientos, a lo que se suman las guerras civiles y los fenómenos naturales que desplazan a los habitantes de Centroamérica. No es exagerado decir que el Valle de Juárez y Tijuana son lugares con el mayor cruce de drogas en el mundo, y se sabe muy bien dónde están las cruces, dónde están los cruces. Ciudad Juárez es una ciudad que controla los cárteles de la droga y se la pelean duro e incluso tienen repartidos los puentes internacionales. Hasta ese punto llega, ¿no? Y es increíble este dato que da el investigador del CIESAS, ¿no? Que no es exagerado decir que el Valle de Ciudad Juárez y Tijuana son los lugares con el mayor cruce de drogas en el mundo. La violencia exacerbada que vive la población es patente en los testimonios y las entrevistas, dijo el investigador, son testimonios de guerra. Realmente es una violencia que creo es el valor de los testimonios, de dar cuenta de la guerra que hemos vivido desde hace varios años con motivo de, pues precisamente del control de los territorios y el transporte de las drogas, ¿no? Eso es lo que dijo Sergio Sánchez Díaz del CIESAS al dar esta conferencia en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Son las 20:25. De este mismo seminario participaron Manuel Uribe Cruz, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Saúl Moreno Andrade, director regional del CIESAS Golfo. Manuel Uribe, también integrante de la coordinación del seminario, destacó que Sergio Sánchez Díaz se ha dedicado a trabajar en la región de la frontera norte del país, caracterizada por la precariedad, la migración y la violencia, y destacó que los trabajos etnográficos son los que realmente nos permiten conocer a ras de tierra y hablar con los interlocutores, quienes viven la situación más allá de los índices macroeconómicos. Por su parte, Saúl Moreno Andrade recordó que el seminario surge con la etnografía como interés fundamental y que más allá de lo institucional, tiene como temática central a la etnografía y también al método. La experiencia directa del campo lo hace altamente valioso. Y además se necesita tener valor por parte de los investigadores estar en esas realidades, como dicen, a ras de tierra, pero conociendo a la gente que vive esas experiencias. Al grado de que se habla en temas institucionales, que se requiere profundizar en el conocimiento a través de una etnografía, como una etnografía del Estado, una etnografía de las prácticas en las aulas y en cualquier campo. Hay un crecimiento personal del etnógrafo en el conocimiento del otro, y eso es muy importante, porque se puede aplicar en diferentes campos. Es una herramienta poderosísima que tiene la antropología particularmente, pero también el resto de las ciencias sociales, este lo dijo Moreno Andrade. Son las 20:26. Estamos aquí entrando en el concepto, en el ambiente del tío Tlacuache. Así es, aquí estamos. ¿Y cómo te va? ¿Qué dices? ¿Ya eres de casa? ¿Ya has estado por acá en varios pues programas? Pues mira, justo ahorita venía pensando que me sentía muy contento de que me recibieran, porque uh-huh. De alguna manera, pues, para todos los egresados, pues la UV siempre, pues es nuestra casa, ¿no? Uh-huh. Y más, pues bueno, yo... Como les comentaba la otra vez, estuve también dando clases 7 semestres. Uh-huh. Entonces, pues bueno, llevo al UV siempre muy presente. Perfecto, Alberto Córdoba. Así es. Te presentamos primero como el tío Tlacuache, pero es Alberto Córdoba. Así es. ¿Qué vas a presentar este tío Tlacuache el sábado, no? Lo vamos a presentar el viernes. Ah, viernes, sí. Viernes, sábado y domingo. El viernes vamos a estar en El Telón a las 6:00 p.m. El sábado vamos a estar en el Centro Recreativo a la 1:00 y el domingo en Casa de Nadie a la 1:00 también. Perfecto, 3 lugares diferentes. Tres lugares, todos en el centro, uh-huh. Pero para quien no puede un día, pues está el otro. Ya conoce los tres lugares, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí, sí. Para los que no saben exactamente de qué se trata el tío Tlacuache, platícanos de ello. Pues mira, el tío Tlacuache, algo que venía pensando también ahora, un saludo a la Facultad de Antropología, a sus estudiantes. Y pues hoy día los antropólogos y los científicos sociales tenemos que pensar en nuevas formas también de trabajar con la información que generamos, ¿no? No se abren más plazas de investigadores, ¿no? Cada año hay muchos más egresados. Entonces el tío Tlacuache fue como parte de un experimento, decir, bueno, ¿qué hago con todo este bagaje cultural que hay, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer además de la investigación formal? Entonces, bueno, el tío Tlacuache recupera un mito de una comunidad Tzoque Popoluca del sur de Veracruz que se llama Piedra Labrada. Un mito que, bueno, conocían los viejos, se van muriendo los viejos, caen en desuso. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacer esta historia que hoy día a lo mejor es aburrida para los jóvenes, cómo hacerla atractiva? Entonces, pues bueno, los jóvenes hoy día tienen muchos estímulos, los niños, ¿no? Entonces, por lo mismo decidí ponerme una botarga, que eso ya lo hace bastante cómico, y pues un poco manejar la cuestión teatral, ¿no? Que en estos mitos, pues los contaba un narrador, ¿no? De una manera a lo mejor más pausada, con una misma voz. Entonces, pues bueno, yo hago cambio de voces, movimiento, meto la jarana, meto un caracol. Trato de estar vinculando a la gente, haciéndola participar, y eso ha sido bastante atractivo. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié antropología histórica. Me llamó la atención lo que decías. De la primera generación de antropología histórica, que además es una carrera, para todos los que nos escuchan, que únicamente existe aquí en Jalapa. Uh-huh. Es un planteamiento jalapeño, ahora sí. Surge, solo se puede estudiar acá en Jalapa, y yo tuve el privilegio de ser egresado de la primera generación. Mira, yo... Y justo la vez pasada que platicábamos me quedé con la idea de que eras de la Facultad de Teatro. Bueno. Pues como ando metido en un poco también en este campo, pues sí. Sí, con razón, digo, no se demerita el trabajo, obviamente, de teatro, pero con razón me llamó la atención todos tus conocimientos sobre la antropología y el caso particular de esa comunidad de Piedra Labrada. Claro, pues con esta comunidad ha habido un vínculo muy fuerte. Es... En el Museo de Antropología de Jalapa, que es del UV, ahí hay monumentos también de esta comunidad. Hay un proyecto de investigación de la UV en toda esta zona de la que forma parte esta comunidad. Y bueno, se está generando mucha información. Nosotros, el tío Tlacuache, es parte también de un proyecto que tenemos con una asociación civil que se llama El Timbre, que nosotros buscamos revitalizar, formar, reeducar en la cuestión del patrimonio biocultural. Pensamos que cultura y naturaleza están juntos. Además, es una zona con mucha riqueza natural dentro de la reserva de la biosfera de los Tuxtla, con mucho pasado histórico, cultural, arqueológico, zona interétnica, hay nahuas, hay popolucas, mestizos, pues todo eso es riqueza, ¿no? que se debe revalorar también para un beneficio de las comunidades. Tú decías hace rato que los jóvenes como que ya les atrae o les cuesta un poco de trabajo entender estas leyendas como las del Tlacuache que comenta, ¿no? ¿Sí lo sientes así en las comunidades? Pues mira, lo que pasa es que pues siempre cada grupo étnico es un mundo y cada comunidad es un mundo, ¿no? En el caso de esta comunidad de Piedra Labrada, hay mucha migración a los estados de Sinaloa y de Jalisco. Y pues los chavos llegan con toda la onda, ¿no? Casi. Yo haciendo trabajo en las escuelas de todo esto que hacemos, ya en el telebachillerato les pregunto, ¿cuántos de ustedes se quieren quedar en la comunidad? Y siempre levantan la mano todos. Entonces, esto tiene que ver pues con una cuestión de desarraigo, de que también las tradiciones se tienen que reinventar. Entonces, pues eran historias que los contaban los que hoy día pues eran viejitos, ¿no? Y pues los chavos ya tienen internet en las comunidades, están muy cercanos a todo estos estímulos visuales, ¿no? Pues las películas y lo que ven en internet son luces, sonido, movimientos rápidos, ¿no? Y pues del otro lado tenemos estas narraciones pausadas, pero que también nos invitan a imaginar. A mí me gusta mucho narrarlo porque cada vez que lo narro me transporto yo a ese mundo y trato de transportar a, a quien lo escucha a ese mundo también, ¿no? ¿Tú vives allá, en la región? Nosotros tenemos 4 años viviendo en la comunidad. Uh-huh. Decidimos trasladarnos para allá para impulsar estas cosas por un vínculo que tenemos con el lugar, pero también por otro lado que sentimos que tenemos... Hablo en plural porque vivo con mi esposa, quien manda un saludo, que espero que nos esté escuchando. Saludos. A mi negrita. Uh-huh. Y nos fuimos para allá porque también uno puede tener una muy buena calidad de vida en el campo. Es una zona que con toda esta riqueza natural, pues puede uno no tener un quinto en el bolsillo, pero nos estamos nadando en ríos cristalinos, recolectamos productos vegetales, sembramos o ayudamos a las personas que están sembrando. Entonces, pues de hambre no se muere uno y pues además nos enamorábamos de ese lugar y tenemos ya 4 años viviendo allá. Ay, es todo un proceso comunitario, ¿no? Para nosotros y para la comunidad ha sido un proceso y hoy, a 4 años, puedo decir que ambas partes estamos adaptados. Se nota con el gusto que lo hablas, porque hay también una pasión de por medio, ¿no? Claro. Qué bien que hagas esta labor. Ahorita que mencionas de los jóvenes, digo, no, nunca, digamos, están mal las historias que él ven, pero de repente me llama mucho la atención cómo les atrae más las aventuras japonesas, ¿no?, que las leyendas de nuestros antepasados. Mira, qué bueno que lo tocas, porque eso es muy interesante. Yo desde que era catedrático en la facultad le decía a los estudiantes que tenemos que pensar en las aplicaciones de la antropología. Exacto. Entonces, por ejemplo, los amigos arqueólogos tienen en el pasado prehispánico unas historias y les enseñan dibujo arqueológico, que se pongan a hacer cómics. No todo tiene que ser estudios de tesis formales, porque también, pues como te decía hace rato, no hay más plazas de investigadores. Entonces tenemos que pensar qué hacer con todo ese conocimiento que se genera. Y si algo hicieron los asiáticos es mezclar su cosmovisión con las cuestiones de la modernidad y pues todos estos cómics... pues ellos han tenido un boom, ¿no? Cierto. Porque creció la economía de los países de Asia, han sabido de alguna manera mantener muchos elementos de su cultura dentro de la modernidad, y pues todo eso es pues es una riqueza para ellos, ¿no? Y aquí en América Latina, pues como que todavía no vivimos ese proceso, o ese proceso no ha estado tan marcado, donde se revalore lo propio y se le saque el beneficio o el provecho desde estos nuevos, sería pues digamos un valor agregado a la cultura. Uh-huh. A lo mejor pues el mito de Homshuk narrado por el abuelito, pues ya la gente no lo escuchaba. Pero el mito de Homshuk puede ser un cómic, puede ser una animación, puede ser una película. Entonces es lo que hicieron los asiáticos y lo que acá se está dando, a lo mejor no de manera tan exponencial. Bien, tienes toda la razón. Pues ahí hay una beta para explotar, pero riquísima. Claro. Cualquier arqueólogo que le guste cómics, imagina, a mí me encantaría conocer las historias de los mayas, de los olmecas, de todas estas culturas tan increíbles en cómics. Sería muy atractivo, los chavos conocerían su cultura, se sentirían orgullosos de su identidad y económicamente nos beneficiamos también. No, sería muy buena idea, ¿no? Claro. Por lo pronto, tú te encargas de recuperar esas historias a través de la narración, ¿no? Claro, digamos que como lo que se me da es el choro, pues me adapté a la narración, pero pues lo mismo se puede hacer con todas las artes, ¿no? Así es. Pues muy bien, Alberto, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a recordar cuándo se presenta el Trío Tlacuache, ¿no? Así es, les recordamos otra vez, vamos a estar este viernes a las 6:00 p.m. en el Telón. Vamos a estar el sábado a la 1:00 en el Centro Recreativo Jalapeño y el domingo a la 1:00 en Casa de Nadie. Es un espectáculo familiar, divertido. Se van a llevar una semilla de maíz originario para sembrar, sí, sí, con su explicación de cómo sembrarlo. Y vamos a convivir todos muy bonito. Perfecto. ¿Tiene costo? $25 niños, $50 adultos, mucho más barato que el cine. Sí, así que sí, los esperamos. Y en vivo, además. En vivo, además. Bien, Alberto Córdoba, pues muchísimas gracias a ti por el espacio. Bien. Estás bueno. Bien. Hasta luego. Para tener en cuenta. Ahora les comentamos que el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana desarrollará el segundo coloquio de la maestría en estudios de género, cuya intención es que la primera generación 2017-2019 de este posgrado presente avances de sus proyectos de investigación. El ejercicio académico se desarrollará los días 25 y 26 de junio a partir de las 10 de la mañana y a las 11 horas también en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades. La entrada será libre. La primera generación de la maestría de estudios de género presentará los temas de investigación en los que actualmente trabaja. El primer día de actividades, Jonathan Escobedo Gamas presentará Arte Contemporáneo, motor de cambio en torno a la homofobia, cuyo lector fue Pedro Enrique Huerta Moreno. Niérica Sabina Manzano Hernández hará lo propio con Violencia contra las Mujeres Jóvenes Estudiantes de Bachillerato en Jalapa, y su lectora fue Emma Bailey. Interesante que están los estudiantes presentando los temas y sus maestros son los lectores los que dan las opiniones. La jornada va a concluir con Irinet Gómez López y el tema Abordaje Periodístico con Perspectiva de Género, el caso de las madres de personas desaparecidas del colectivo Solecito de Veracruz, cuya lectura estuvo a cargo de Natalia de Marinis. El segundo día de las actividades iniciarán con Sandra Verania Segovia Samar y el tema Perspectiva de Género en la Formación del Profesorado del Nivel Preescolar, Miguel Ángel Hidalgo González con proyecto de intervención con enfoque de género en la educación artística para población con síndrome de Down, y cerrará con Sheila Fuertes Lara y la transversalización de la perspectiva de género como estrategia para la capacitación. El caso de la Procuraduría Municipal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Las lecturas de estos trabajos estuvieron a cargo de Marta Mendoza Parisi, Francisco Contreras Sánchez y Mayabel Ranero Castro, respectivamente. Para mayor información de esas actividades que van a ser muy interesantes de este centro universitario, del Centro de Estudios de Género, pueden consultarlo a través de su Twitter, que es @GéneroV, y en Facebook como Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Recuerden que estas exposiciones serán los días 25 y 26 de junio en el Salón Blanco de la Unidad de Humanidades a partir de las 10 de la mañana. Son las 20:42. Mundo Universitario. Un equipo multidisciplinario de la Facultad de Química de la UNAM desarrolló un hidrogel para el tratamiento de las cicatrices, que es eficiente y de bajo costo. El nuevo producto acelera el proceso de cicatrización, presenta una buena calidad en el cierre de los estratos internos de las heridas y previene la infección bacteriana. Una de las principales características de este producto, útil en quemaduras de primero y segundo grados, es que es termorreversible. A bajas temperaturas, menor a 13 grados, se encuentra en forma líquida y a temperatura corporal se vuelve un gel. Esta propiedad permite distintas formas de administración, por ejemplo, como nuevo excipiente para inyección intraocular o subdérmica. La gelificación se puede utilizar para crear reservorios dentro del cuerpo que funcionan como sistemas de liberación prolongada de fármacos para tratamiento de padecimientos crónicos y así evitar la administración frecuente de las dosis en beneficio del paciente. Esto lo dijo Gerardo Leva Gómez, investigador a cargo del proyecto. El hidrogel por sí mismo muestra un efecto terapéutico, por lo que no hay necesidad de añadir algún fármaco, pero podría ser utilizado también como excipiente para la administración de otros medicamentos. No provoca dolor y tiene un pH neutro. El nuevo producto fue desarrollado utilizando un biopolímero natural extraído del exoesqueleto de algunos artrópodos, como el camarón, el cangrejo y los langostinos, además de un polímero sintético ampliamente utilizado en la industria farmacéutica. Durante su producción se protege el medio ambiente porque una parte de la materia prima se obtiene de desechos de crustáceos. En cantidades adecuadas, estos elementos son sometidos a un proceso conocido como irradiación gamma para obtener un nuevo polímero en forma de hidrogel. El procedimiento no requiere equipo especializado, es factible de escalar a nivel industrial y es estéril, requisito indispensable para esta categoría de medicamentos. Sus costos de producción son bajos. Y un litro del nuevo medicamento costaría aproximadamente entre 1,000 y 3,000 pesos, cuando otros con medicamentos similares pueden costar hasta 1,500 pesos el mililitro, solo el mililitro, y aquí el litro cuesta entre 1,000 y 3,000 pesos. En México hay un registro anual de aproximadamente 120,000 personas que padecen algún tipo de herida. La población más afectada son los niños menores de 10 años y las personas mayores de 60. Normalmente los costos por paciente varían dependiendo de la severidad de la lesión. oscilan entre 2,000 y hasta 30,000 pesos semanales, más la ocupación hospitalaria, atención por personal especializado, costos de traslado y, en caso de lesiones de amplia extensión, las repercusiones en la vida social de la persona, que pueden ser realmente negativa. El nuevo medicamento se ha probado en diferentes modelos y en humanos en casos particulares. Ahora es necesario aplicarlo en una población mayor en colaboración con el sector farmacéutico. Esa será la segunda etapa. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo Leiva de la UNAM sobre este gel para curar heridas. En el método de producción de nuestro hidrogel estamos empleando un método que se llama irradiación gamma. La irradiación gamma proviene de una fuente que se llama cobalto 60 y esta es la que nos permite hacer la modificación química de nuestros polímeros. La particularidad de este medicamento es que no contiene un fármaco o una molécula activa, es propiamente el excipiente, el nuevo polímero, el que tiene la actividad biológica sobre cicatrices de heridas. Las heridas pueden abarcar desde pie diabético, quemaduras, lesiones por fricción y también por objetos punzocortantes. Es lo que dice Gerardo Leiva. Erika Rocío Santillán, integrante de ese equipo, indicó que en esta innovación se toma en cuenta el lado humano. El cambio de las cubiertas cutáneas utilizadas convencionalmente en los pacientes les resulta muy doloroso y al momento de retirarlas, la piel que ya se iba restaurando se vuelve a lastimar. En ese caso, el hidrogel es biocompatible y biodegradable y aceptado por las células, es decir, no hay necesidad de retirarlo de la herida. Los resultados de la investigación se han dado a conocer en la revista Ciencia de los Materiales e Ingeniería, de carácter científico es esta revista, es internacional y está en proceso de registro de patente en México este hidrogel. De igual manera, está en trámite la protección de la innovación a escala internacional, dijo Erika Rocío Santillán. Vamos a escuchar de nuevo lo que dice Gerardo Leiva. La originalidad de nuestra invención radica en la modificación química de estos dos polímeros, de un desecho proveniente de crustáceos, principalmente camarones, y un polímero sintético que es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica. Es decir, estamos hablando de un nuevo medicamento cuya composición es una nueva entidad química. La forma farmacéutica que nosotros hemos adoptado para este medicamento es un hidrogel, es una forma farmacéutica fácil de producir, de ahí que al final, en este proyecto, nosotros estemos presentando un medicamento que es de bajo costo en producción, tiempos breves para realizar su producción. Pues bien, lo que dice Gerardo Leiva sobre este hidrogel que sirve para las heridas, ¿sí? Como dicen, luego uno se pone una gasa o cualquier cosa y no se lo quita y se va otro un pedazo de la herida, ¿no? Entonces, el hidrogel, pues ayuda mucho, ¿no?, a que no suceda eso. Además, se analiza la transferencia de esta tecnología al sector industrial. El medicamento podría llegar al mercado en alrededor de 3 años, dijo el investigador Gerardo Leiva. Esa es una aportación de la UNAM. Son las 20:48. Rusia, hoy estaba muy de moda Rusia entre nosotros porque está el Mundial de Fútbol, pero hay que recordar muchas cosas y fíjense que en la relación México-Rusia hay algo muy especial, los estudios mayas, aunque usted no lo crea, hay científicos, hay antropólogos, científicos sociales que han estudiado nuestra cultura maya y son los especialistas, junto con algunos norteamericanos, son los especialistas en la cultura maya. Esa gran cultura que se extendió por la península de Yucatán. Pues bueno, una de las científicas que ha hecho ese trabajo interesante es Tatiana Averinovna Proskuryakov. Ella nació en 1909 y falleció en 1985 y fue una de las más importantes figuras de la arqueología, además de etnóloga y epigrafista, en relación con el estudio de la civilización maya. Su principal aporte fueron sus contribuciones al entendimiento de la escritura maya, además de publicar numerosos dibujos y escritos sobre el arte, la arquitectura y los yacimientos arqueológicos de los mayas. Entonces, a una rusa le debemos el desciframiento de la escritura maya. Y ella es Tatiana Averinovna Proskuryakov. Y hoy la recordamos en nuestros personajes rusos que hemos venido platicando de ellos a lo largo de estos días. Son las 20:47. y cultura. Estábamos viendo que cambió la hora de repente en las computadoras, ¿no? Pero aquí en... bueno, algo pasó raro, pero en fin. La Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará este viernes 22 de junio el programa Crisoles Sonidos, que debe su nombre a la variada selección de obras de diferentes épocas, lo que da como resultado una mezcla interesante de sonidos. Bajo la dirección de Ronald Soltman, la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará obras de Bizet, de Dutilleux, de Lieberman, así como del mexicano Eduardo Angulo. El director que llevará la batuta en ese concierto es Ronald Soltman. Cuenta con una amplia trayectoria que lo ha llevado a ser el actual director titular de la Orquesta Filarmónica de Pilsen en la República Checa. Soltman nació en Amberes, en Bélgica, y empezó a estudiar música a la edad de 4 años, convirtiéndose más tarde en alumno de importantes maestros en Francia y continuando sus estudios en Italia y Austria. Soltman cuenta con un repertorio que no solo abarca lo tradicional, pues cuenta también con un amplio bagaje en la ópera, así como en la música contemporánea, campo en el cual ha trabajado en la London Sinfonietta y ha conducido un largo número de presentaciones en teatro de la talla de óperas como la de Don Giovanni, por ejemplo, La Bohemia. En México su trayectoria lo llevó a ser director de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. El repertorio de mañana, el repertorio de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, contará con la obra de Georges Bizet, Juegos de Niños. Bizet se inspiró en las memorias de su niñez, esto debido a que su esposa esperaba a su primer hijo, y fue así como en 1871 estrenó su suite, en la que a pesar de los años aún se puede hacer referencia a los juegos que siguen vigentes. Continuando con la mezcla de las diferentes épocas, pero aún así logrando una armonía entre las obras, se presentará la pieza Métaboles de Henri Dutilleux. De acuerdo con el autor, su pieza buscaba romper con los patrones tradicionalistas, crear diversas ideas melódicas en cada uno de los movimientos que la integran. La pieza va sufriendo cambios hasta el punto de modificar completamente su naturaleza. La noche continuará con el poema sinfónico para orquesta, El corazón de piedra verde, del mexicano Eduardo Angulo, compuesta en el 2006 para el 70 aniversario de la Orquesta Sinfónica del Instituto de Politécnico Nacional. Por último, se presentará la sonata para flauta y piano del compositor Lowell Lieberman a cargo de Lenka Smolkakova como solista debutante en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La cita es mañana a la hora clásica, 20:30 horas, sala de conciertos Tlacna, 120, 80 y 30 pesos para estudiantes en la entrada. Recuerden que los boletos a partir de mañana están en la sala Tlacna. Son las 20:51. Y también habrá un concierto especial el domingo 24 de junio, donde Lenka Smolkakova, flautista principal de Orquesta Sinfónica de Jalapa, así como los integrantes de la sección de cuerdas, los maestros Jesús Villalpando, Eva Pieskova, Johanna Lemiska, Melanie Rivera e Ina Nasitze, se presentarán con el programa Matiné Primaveral, un repertorio que incluye piezas que van desde el cuarteto en re mayor de Mozart, el concierto en re menor de Bach, hasta danzas primaverales de Novak, de T. de Bordová y sonatina de Mario Castelnuovo Tedesco. Las piezas integran una interesante combinación que harán resaltar los sonidos de los instrumentos de cuerda, en este caso integrados por los violines, por la viola, el violonchelo y una guitarra, así como la flauta a cargo de la maestra Lenka Smolkakova. Ella es originaria de la República Checa e inició sus estudios de flauta dulce a la edad de 6 años y a los 4 años más tarde en la flauta transversal. Pues bueno, ella será parte pues de este concierto que tendrá lugar el día domingo 24 de junio en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna, ubicado a un costado del recinto a las 12 horas. La entrada será libre, eso es lo importante, va a ser libre y es sin duda una oportunidad que no puede dejarse pasar para una actividad de domingo, concierto domingo 24 de junio en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna. Son las 20:51. El Museo de Antropología de Jalapa aloja en su galería de exposiciones temporales la colectiva de cerámica Del Plato a la Boca, un comparativo entre la cerámica prehispánica con piezas del acervo del Museo de Antropología y la cerámica contemporánea, interesantísima exposición, a cargo de 12 ceramistas mexicanos, misma que será inaugurada el día de mañana a las 7 de la noche Y acerca de esta muestra, Beatriz Sánchez Zurita dijo que Del plato a la boca es una propuesta de exposición que pretende crear un diálogo entre algunas piezas de cerámica prehispánica del acervo en bodegas del museo y piezas contemporáneas de artistas radicados en Jalapa. En ambos casos se puede observar una similitud de formas y diseños pictóricos, así como la utilización de esgrafiado y relieve como un recurso plástico que desde la antigüedad se ha utilizado. Esa exhibición reúne piezas de ceramistas con trayectoria y artistas emergentes como Abel Zavala, Camila Borel, Elsa Naveda, Emanuel Zavala, Federico Méndez, Leonora Anaya, Lorena Tamborrel, Mariana Velázquez, Manuel Velázquez, Rabí Montoya, Roberto Rodríguez y Teresa Gómez, quienes producen cerámica de alta temperatura con un enfoque contemporáneo, artístico y utilitario. Pues esto será su exposición del día de mañana, viernes 22 de junio, a las 7 se va a inaugurar en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología, la exposición Del plato a la boca. Son las 20:53. Es jueves y ya este es momento de la música frontillana, que es un fragmento pequeñito. Y además va iniciando el verano y esta pieza es un clásico del jazz de George Gershwin, Summertime. Y lo estamos escuchando con la tremenda orquesta de Tito Rodríguez, este gran puertorriqueño que en la década de los 40, los 50, los 60, pues hizo época. Tito Rodríguez, él nació en Puerto Rico, en Santurce, y falleció en Nueva York, en los Estados Unidos, como muchos puertorriqueños que vivían allá en los Estados Unidos, y fue el creador de estos ritmos geniales, ¿no? Fabulosos. Llevó la esencia latina y que dieron paso también a otros movimientos como la salsa misma, ¿no? Tito Rodríguez, lo escuchamos, esa grabación es precisamente de hace 50 años, de 1968, Summertime. Y pues la frase de esta noche dice: contempla tu trabajo, la nada y la tortura forman parte de él. Eso lo escribieron los estudiantes franceses hace 50 años en la Sorbona. Tremenda versión de Summertime. Bueno, pues ya nos vamos. Por cierto, que hablando de los 50 años del movimiento estudiantil, Luis Echeverría Álvarez, todavía vive Luis Echeverría Álvarez, y hoy se reportó que fue al hospital, pero que está estable. Como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Joel Bonilla, por estar con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. The space we are, the space we were, the face we are. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.